agradecerle una vez más la presencia al contador Roberto Tazara, que está aquí en Olavarría, el rector de la Universidad del Centro. Agradecerle a cada uno de los decanos que están, bueno, y el director de la Escuela de Derecho de Salud, que es tu cargo formal. Y a Rafael Curtón especialmente, que nos ha cedido la casa para firmar este convenio. Agradecido porque esto es una ratificación más de la visión regional que tiene la Universidad Nacional del Centro y esta posibilidad de seguir trabajando en conjunto las tres sedes de la Universidad del Centro originarias, está creciendo Necochea también, sí. Pero realmente de poder seguir trabajando juntos en una visión regional que nos permite a su vez desde el gobierno municipal y como parte de compartir y trabajar visiones en conjunto, además prestar servicios a los estudiantes de la universidad. Hace un tiempo atrás me vino Eduardo Rodríguez, que había tenido contacto con la gente del centro, esta posibilidad. Hoy Olavarría además cuenta, y lo reitero permanentemente, con un actor más en las políticas públicas de salud, que es la Escuela de Ciencias de la Salud, y como tal además está muy bueno que podamos brindar servicios a los estudiantes. Así que nos llena de orgullo haber podido concretar esto, que como decías recién, Sandro, se viene dando en la práctica, pero que en realidad está bueno que lo institucionalicemos, por el respeto a la palabra escrita, por el respeto a lo que tienen que ser los acuerdos de trabajo entre distintas instituciones. Y también agradecerle a los estudiantes que han visto que la municipalidad podía brindar un servicio de esta naturaleza, y que nos parece bien, sobre todo para quienes no son de nuestra ciudad. Nosotros como ciudad tenemos que trabajar y pensar, y pensamos permanentemente en que a Olavarría vengan empresarios, se radiquen, inviertan, pero también que vengan estudiantes y fortalezcan un perfil universitario en nuestra ciudad. Ese perfil universitario hace que nuestra ciudad tenga, frente a quienes invierten, frente al crecimiento de la propia ciudad, una trascendencia sumamente importante, que es la de ofrecer un sistema educativo a la altura de lo que hoy un empresario, o en el caso de la salud, un sistema público de salud necesita. Y creo que que en esto la universidad, las distintas facultades, cumplen una función esencial en nuestro modelo productivo, en nuestro modelo de desarrollo, que no solamente tiene que ver con las industrias tradicionales, sino también con las otras actividades que se realizan en nuestra ciudad. Así que bueno, agradecerle a los estudiantes esta iniciativa, que tiene mucho que ver con una política gremial que se hacen desde las universidades, que ahora felizmente, después de una década que perdió la participación en los centros de estudiantes secundarios, está volviendo también a la escuela secundaria, y que tiene que ver con esta posibilidad cierta de que los estudiantes se organicen, se representen o representen, y a su vez sean motor de gestiones y de políticas que concretamente se vuelvan en servicios en respuesta a quienes están representando. Así que este acto, que es sencillo, es simple, en realidad tiene, me parece, una connotación variada por las cosas que involucran al sistema universitario, a nosotros como gobierno municipal, pero también a una respuesta a la participación y la representación de los estudiantes a través de su centro de estudiantes. Así que, bueno, Roberto, muchas gracias por esta posibilidad. A los decanos y al señor director de la Escuela de Salud. Muchas gracias a todos.